en Panamá. La comunidad indígena campesina se mantiene en pie para defender los ríos panameños que son amenazados por las concesiones para proyectos hidroeléctricos y mineros. Marchas y cierres de calles son algunas de las estrategias para visibilizar su preocupación y descontento. Nuestro compañero Payín Atencio nos comenta al respecto. Así es, compañeros de la revista Voces Nuestras. Contamos con la presencia acá en Panamá de Pablo Miranda. Él es de la Unión Indígena Campesina de la República de Panamá. Él, en esta ocasión, nos va a hablar sobre la gestión de esta agrupación en defensa de los ríos de Panamá, Pablo. Acompaño por lo menos a la organización, la Coordinadora Campesina por la Defensa de los Ríos, Río San Pablo y otros. Más que nada, pues, nuestra presencia aquí para decirle que la Unión Indígena Campesina y la Coordinadora Campesina por la Defensa de los Ríos está llevando una actividad constantemente de hace ya buen rato, y tan pronto se creó una coordinadora donde la coordinadora también lleva la misma tarea. Y para estos días, pues, hemos estado realizando para foros, marchas, cierre de calle y caminata en diferentes partes de la República de Panamá. ¿Cuáles ríos acá en la República de Panamá, Pablo Miranda, están amenazados, sobre todo por los proyectos hidroeléctricos? Bien, si vemos bien, todo, no hay ningún río que escape, por lo menos, de la amenaza de los proyectos hidroeléctricos. Todos los ríos han sido dados en concesiones, y hemos visto, por lo menos, en el área de Chiriquí, una de las partes de la provincia de Chiriquí, que uno de los ríos se secaron, que es el río Chiriquí Viejo. Sin embargo, cargan ahora con los otros ríos en Chiriquí y en Veragua también. Ya están todos esos ríos, por lo menos los ríos de la República de Panamá en sí, pues está siendo muy amenazado, y también estamos con los que es el caso, también la minería y todos estos proyectos que atentan en contra de la libertad y tranquilidad de la población indígena campesina. En su lucha por esta situación, ¿el gobierno nacional qué respuesta le ha dado? Bueno, de los tiempos en que llevamos la lucha, y en este año 2013 hemos sido un poco más enérgicos, estar protestando en la calle. La respuesta que hemos tenido, heridos, muertos de dirigentes campesinos e indígenas, y leyes creadas por antipopulares, creadas contra la población por parte del gobierno. No existe ninguna respuesta de parte del gobierno, una respuesta con exactitud, que satisfaga a la población. Sin embargo, es una respuesta antipopulares y una respuesta discriminatoria, y aún una respuesta ya de asesinamiento de nuestras poblaciones indígenas y dirigentes sobre todo. Mensaje final a las agrupaciones, sobre todo de Centroamérica, que también luchan por esta causa, Pablo. El mensaje final a nuestros compañeros de Centroamérica, más que nada sabemos que vive la misma situación también de amenaza por las grandes transnacionales. Solicitamos que nos solidaricemos y se solidarice con nosotros y nosotros con ustedes, para enfrentar estas grandes tareas, grandes luchas sociales, grandes discriminaciones populares. Entonces, más que nada, pues les solicito lo que es la Vía Campesina y la CLO y todos estos miembros de organizaciones que nos hemos encontrado también en Centroamérica en algunas ocasiones. Les solicito, estimado compañero, que se solidarice con nosotros más que nada en esta situación. Pablo Miranda, de la Unión Indígena Campesina de la República de Panamá. Les reportó desde Radio Veraguas, Payín Atencio Alvarado, para la revista Voces Nuestras.